Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robby para ustedes y empezamos una nueva Charamusca, felices, alegres y a la vez contentos en meras fiestas agustinas, grabando por primera vez a las 10 de la mañana de un día lunes, para variar un poquito, y empezamos. Bienvenido, querido Marcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Aquí estamos un poco desvelados quizás por grabar tan temprano. No estamos acostumbrados a grabar a esta hora. Más que esta semana para mí es vacación. Entonces el domingo decidimos que ver televisión súper tarde, jugar en la computadora, etcétera, etcétera. Y hoy mañaneaste. Hoy mañaneé para estar aquí con ustedes. Así que me siento muy contento de estar aquí y también de darle la bienvenida a nuestro amigo Guillo. Achis, y aquí estoy también, ¿verdad? Sí, hola a todos, muy contento de estar de nuevo con todos ustedes, espero disfruten esta charla. Bueno, y este día tenemos un invitado de lujo. Estamos hablando de don Rafael Telles, quien es un experto en el arte de domar chuchos. Bueno, don Rafael es un experto amaestrador de Cannes de hace muchos años y nos va a estar hablando un poco sobre cómo... El Festival de Cannes. Sí, un poco. Empezaste bien, Gio. Bueno, ya nos va a hablar don Rafael acerca de su arte. Bienvenido, Rafael, ¿cómo se encuentra? Pues, gracias a Dios, contento de estar con ustedes. Ha sido una sorpresa esto, ¿no? Nunca me lo había imaginado. Así. Y perdonen que los hice despertarse temprano, ¿verdad? No. Omar es el que... Yo siempre mañaneo. Ay, Omar es el que... Yo siempre mañaneo. Sí. Ajá. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues sí, todo bien, gracias. Excelente. Bueno, bienvenido al programa. Muchas gracias por acudir a nuestro llamado. Es un gusto y esperamos que disfrute la entrevista. Gracias, ya la estoy disfrutando. Ah, ya vio que somos serios. Sí, igual que yo. Aburridos. Bueno, antes de empezar, vamos a poner rapidito a Marcito. Hoy. Para que nos diga que no tenemos correos ahora. No tenemos correos el día de hoy. en nuestro blog, Omar. Sí, nuestro blog es www.lacharamusca.net. Y digan, si quieren mandarnos correo, nos pueden escribir a la Charamusca. Digan que no tenemos correo porque Omar no lo revisó. No, Robby, el encargado de revisar los correos es Robby. Bueno, sí, no mandé los correos ahora, pero les prometo, la otra semana van a estar acumulados. Sí, la bolsa de correo rebalsando. Así. Es que también estamos como que un poco fuera de onda, o sea, es un día no normal, o sea, una hora no normal de grabación también, ¿verdad? Sí, y de un día de vacaciones. Y de un día de vacación, andamos de volada un poco... Bueno, yo la verdad es que no he revisado correos, no sé ustedes, yo no he revisado correos como en 4 días, lo cual es un pecado para mí, pero para ti, sí. Tengo rato que no revisar correos. Robby, disculpa que te interrumpí, decirnos otra vez el blog. Es lacharamusca.net. Así es. lacharamusca.net y nos puede escribir a lacharamusca@guanacos.com. Eso, exactamente. Eso, correcto. Gracias. Bueno, y antes de empezar, solo les quería compartir la gran alegría que ya formalmente nos avisaron, mi esposa nos comunicó que estamos esperando bebecito, así que pronto nos vamos a incorporar. ¡Eso! ¡Bárbaro! A la familia de niños charamusqueses. Excelente. Y vos, Guillo, ¿cómo ha sido tu primera semana con bebé? Bien, fíjate que es súper tranquilo el bebé, al punto que no se despierta en la noche a menos que necesite cambio de pamper. De ahí funciona de pañal, el cloroformo. ¿Vea? Sí, de ahí funciona hasta el momento. Y anoche se enojó un poco mi esposa porque ya habían pasado como 5 horas, algo así, y el bebé no había dado señales de que quería comer, pero yo insistí que le diera de comer y efectivamente el bebé no había llorado, pero cuando se le ofreció comida, comió. Ah, okay. Ah, bárbaro. Bueno, felicidades en tu primera semana como padre. Gracias. Bueno, segunda ya, ¿verdad? Sí, segunda. Ya tiene 15 días, Andresito. Sí. Bueno, tenés que subir fotos para que nuestros escuchas vean. Ya había una. Hay una en Facebook. La tradicional de tamalito, dije. De tamalito, sí. Bárbaro. Claro. Pero sí, mira, tiene una mirada bien penetrante. Sí, vea. Sí, sí. Así es él. Bueno, vamos a empezar nuestra entrevista de este día. Antes le quiero enviar saludos de Roberto Barahona, quien es mi papastro, el esposo de mi madre, así que le mandó muchos saludos. Ah, ok, muchas gracias. Se conocen de hace rato. Me pidió que le enviara los saludos correspondientes. Eso de papastro se oye como que algo que te sale en la uña, viejo. Sí, es un nuevo término, ¿verdad? Sí, sí. Es un nuevo término. Y te duele mucho el papastro. Sí. Bueno, don Rafael, cuéntenos un poquito qué es lo que usted hace. Bueno, hago lo que quería ser la esposa de aquí, de mi amigo, ¿verdad? Ajá. Disciplinar al perrito es lo primero, ¿no? Yeah. Y partiendo de que tiene que aprender a estar en su kennel o en su área para él, tranquilo, sin molestar. Y esto empieza desde que el perro llega a la casa. Desde el primer día. Sí, si se empieza bien, todo va a ir bien. Si se empieza mal, después va a costar mucho porque ya hay que empezar a corregir defectos. Y lo ideal es evitar defectos. O sea, que empiece sano el chuchito. Uh-huh. Pregunta, ¿hace cuándo fue que usted descubrió que le gustaban los perros? Bueno, a mí siempre me gustaron los perros. Al que no le gustaban era mi papá. ¿Desde chiquito? Entonces nunca tuve yo perros mientras estuve con él. Uh-huh. Hasta que me independicé. Entonces tuve mis primeros perros. Fue una perra con la que empecé a... ¿Cómo fue que empezó? Por un librito. Había leído varios libros, pero ninguno lo entendía y hacía mis pruebas y no me resultaban. Ajá. Y un librito de una señora argentina, Rosa Taragano de Azar, se llamaba la señora, no se me olvida. En ese libro ella explicaba un montón de cosas, pero eran más que todo para show, no eran de obediencia ni nada serio, sino que era show. Entonces yo en ese tiempo eso era lo que me interesaba a mí. ¿Y la perrita entendió? La perra era súper, me imagino yo que era algo excepcional porque soportó un montón de equivocaciones y logró aprender algunas cosas. Lo malo es que si salta con el arco de fuego y se equivoca, hay problema. Sí, sí. Sí, el mentado arco de fuego, ¿verdad? Que se cría un vacío al saltar al perro, por eso no se quema. Uh-huh. Pero, ¿cómo es que se cría un vacío? Cuando la velocidad que lleva el perro al saltar en medio del aro de fuego... Ajá. Es como que fuera una cámara de... Es que estuviera protegido en una cámara de vacío y que las llamas están por fuera. Ah, o sea que nunca se va a quemar por la velocidad. Si llega, sí, si se va despacio, ahí sí. Sale un poquito afro después, ¿no? Sección patrocinada por Renato, rey de los payasos. Se va. Última semana. Se va, ese se va, ¿verdad? Sí, ya tiene como... Híjole, yo ahí lo oí pasar. Ese fue el último día, fueron como 2 semanas de último día, ¿verdad? El último día, 2 por 1. Sí. Y ahí está todavía. Todavía. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que ven camino, no, pero todavía lo puedes alcanzar. Vaya petición, Bobby, te encontré en la canción. Gracias, que andamos. Gracias. Ahí es nuestro tema musical de fondo. Bueno, después de la primera perrita, ¿cómo es que usted empieza con ya entrenar perros para así como business? Sí, bueno, cuando vi que podía, pues, que me resultó, ¿verdad? Entonces de ahí seguí practicando con mis perros y era un hobby, ¿verdad? Ajá. Cuando vino a una época no muy buena en mi economía, en ese momento hubo un amigo que me dijo que si le entrenaba un perro. Yo nunca había entrenado perros de otra gente, de otras personas, sí. No sabía qué es lo que iba a encontrar. Ajá. ¿Y estaba chiquito el chucho? No, ya eran perros, ya eran unos afganos. De Roberto Martino eran los afganos. Esos fueron los primeros los perros. Los afganos son medio galanes. Mire, y eso, sí. Y ese dicho es mito, que no se le pueden enseñar trucos a un perro viejo. ¿Un perro viejo? Pues yo creo que no, porque yo lo estoy viviendo. Yo si voy a la universidad no aprendo nada. Entonces no es mito. No, doy fe de que no. ¿Cuánto es lo más viejo que le han llevado un chucho? Es que realmente por lo general nosotros recibíamos perros de 6 a 9 meses, era el rango que ocupábamos. Ajá. Con algunas razas que son más colaboradoras, como el Golden Retriever y el Labrador Retriever, algunos de pastoreo, no todos, con esos perros pues era todavía factible enseñarles algo de un año o un poquito más de un año. Ajá. Pero ya realmente ya no se puede esperar los mismos resultados que si se empieza. O sea, que ya un perro de 2 años, entonces, así como es, no, así va a ser. No, así les digo yo. No, sí. Mire, ya no se le va a molestar más que lo que va a aprender. Digo. Yeah. Podría aprender los ejercicios, porque los ejercicios es mecánica, ¿verdad? Uh-huh. Y por acondicionamiento es que lo va a aprender. Uh-huh. Pero la transformación del perro, que es lo que se busca, por medio, ayudado por esos ejercicios, ya ahí sí, ya no. Ya no se puede. Ya no, el perro ya es así. Yeah. Imagínese que tiene algo que es genético. Por ejemplo, marcar territorio en un macho. Uh-huh. Un perro que empezó a orinar por toda la casa y ha pasado orinando en la casa 2 años, no le va a quitar esa maña. Yeah. Lo más que puede hacer es que en la escuela no se orine, pero llega a su casa y se vuelve. No tiene papá, sentido. Aquí, sí. Lo que hagas en tu casa, hacerlo allá. Sí, es tu problema, pero aquí en esta escuela no te orine. Sí. Y ese es el problema más grande que nos vemos nosotros con los manejadores, con los dueños. Ajá. Que son uno con los manejadores y con los dueños. Que hay que enseñarle al dueño a manejar al perro. O sea, un perro adiestrado no es como toda la gente piensa, que es solo las palabras mágicas para que haga todo lo que, ¿verdad? Uh-huh. No es así. No es bueno, así. ¿Y la escuela cuánto tiempo tiene? En la escuela tengo más o menos unos, quizás unos 6 años, algo así. Ok, es el tiempo que bajó el café. Cuando se vinieron abajo los precios de café. Y como no se han recuperado, seguimos entrenando. Okay, usted me estaba contando la vez pasada que esa entrevista surgió en medio de una taza de café muy buena. Galana la taza que se estaba echando. Sí, no me gustó, le voy a decir. No le gustó. No me gustó porque demasiado grande y yo me las tomo súper calientes. Entonces se le enfrió. Sí, se enfría muy. Sí, tenía que ser como más delgada. Se enfría y se quema las manos. Sí, si era térmico mejor. Gran guacal. Sí, si era vaso térmico mejor. Bueno, me estaba contando del como de las familias de Chucho, ¿qué hay? Ajá. Sí, no, realmente no es que sean las familias, sino que es como las asociaciones tienen divididas las razas. Ajá, ¿verdad? A ver si nos echa ahí un resumen. De... Por ejemplo, nosotros estamos afiliados a la FCI, la Federación Cinológica Internacional, que tiene su sede en Bélgica. Entonces ellos dictan las reglas. Ajá. Y si uno quiere pertenecer a eso, pues tiene que seguir las reglas. Las razas las tienen divididas en 9 grupos. Ajá. No, ¿cómo se llama? No, tal vez no se me va a venir a la mente todos, pero por ejemplo, el primer grupo sí, porque yo fui criador de pastores. Ajá. Entonces, el primer grupo es perros de pastoreo, a donde están todos los que son pastores. Todo perro que guía lo que sea, ¿verdad? Porque hay quienes guían vacas, otros guían ovejas generalmente. Hay perros que guían gansos, hay perros que guían cerdos, y bueno, pero son pastores, o sea, que sirven para pastorear. Todos esos perros están en el primer grupo. Que son más que el pastor alemán. Pastor alemán es uno de todos los que están ahí. Por ejemplo, está el antiguo pastor inglés, uh-huh, ¿verdad? Para decir así algo diferente, ¿verdad? Para que no se críe la idea de perro del pastor parecido al pastor alemán. Uh-huh. Sino que el viejo pastor inglés, pues, es totalmente diferente, es peludo y es... ¿Y todos los chuchos tienen su propia personalidad? ¿Todas son la raza o no? Sí, sí. Bueno, hay algo que los identifica a todos, que es el trabajo. O sea, por ejemplo, los retrievers son para recoger pieza, ¿verdad? Uh-huh. O sea, va el tirador, mata la pieza, normalmente son patos... que sería más difícil irlos a traer. Y retrivea el pato. Y él retrivea el pato, ¿verdad? Ajá, ajá. Y... porque lo recoge, pobrecito. Sí, pobrecito. Ya no te lo comes. No, ya. Se lo comió el chucho. Sí. No, pobre animalito. El patío habría que respetarle a un difunto, ¿verdad? Sí. Ah, okay. Son recogedores, entonces. Sí. ¿Qué otros son recogedores? Todo lo que se llama, todo lo que dice retriever es recogedor. Por ejemplo, está, para decir algunos así menos conocidos, el Chesapeake Bay Retriever, por ejemplo, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, leí el Golden Retriever, que es famoso. Pero no se puede hacer, digamos, yeah, un boxer hacer lo que sea retriever, ¿no? Se le puede enseñar a recoger. Ah, ya. Yeah. ¿Verdad? Pero las ¿cómo se llama? La aptitud la tienen los retrievers. Ah, okay. Por ejemplo, hacer recoger. Nosotros, por ejemplo, hay un... El segundo título de obediencia, uh-huh, tiene ejercicios de saltar, de recoger, ¿verdad? Se le tira la mancuerna. A las mancuernas chiquitas y las traje. Ajá. Entonces se le tira la mancuerna, se manda a recoger la mancuerna. Ajá. Y ella la tiene que traer, sentarse frente a uno, entregársela. Bueno, y para eso se le tiene que enseñar a cualquier raza. Pero los retrievers lo hacen más natural. Claro. Con los ojos cerrados. Eso es solo de darle forma al ejercicio. A los otros hay que enseñarles. Igual que si se le quisiera enseñar a un retriever a pastorear ovejas. Puede aprender, pero no se le da natural. Difícilmente aprendería. Ahí sí, difícilmente, porque ya el perro trae su forma de ser. O sea, los perros, de acuerdo al grupo que están agrupados, digamos, por trabajo. Okay, por la función que ellos hacen. ¿Qué otro trabajo hay? Bueno, están todos los de cacería. Hay cacería de pelo, hay cacería de aves, ¿verdad? ¿Y esos como cuáles son? ¿Son los ¿cómo se llaman? ¿Los hounds? Eso sí, todo lo que es hound es cacería, ¿verdad? Todo lo que es ¿y hound. ¿Y un dálmata, por ejemplo, qué es? Esos perros solo sirven para tomarse la foto con los bomberos gringos. Y para tener un montón de chuchos. No, sí, y después de esa solo película que jodedera, sí, eso no sirve. Pues, en mi concepto. Son no, los más prepotentes. En mi concepto no lo tendría un dálmata. No, y son bien hiperactivos, ¿verdad? Que con la cola se enleña todo. Y... Sí, y no, y principalmente son inestables. Oh, yeah. Hoy tienen una personalidad, psicóticos. Mañana tienen otra. Entonces, sí. Usted un dálmata no lo agarra en su. ¿Cómo no hemos tenido dálmata? Sí, se les pueden enseñar, lo que pasa es que... Ellos son los que nos hacen trabajar y los de pastoreo nos regalan el pisto. Ajá. Los de pastoreo, o sea que sí son y eso se puede decir que hay como perros más razas más inteligentes que otras, o simplemente digamos, son más dispuestos aptas, aprender. Aptas, con mayor actitud de aprendizaje. Ajá. Vaya, ahora volviendo, estoy viendo aquí los clasificados de hoy, donde dice... por ejemplo, están vendiendo, dice, 4 Rottweiler adultos, dice, alemán, $100. Entonces, si ya no se puede, esto se supone que están ya entrenados, porque si están adultos ya no se les puede enseñar nada, ¿o cómo es la nada, cosa? Nada. Lo más probable es que tengan problemas con esos perros, porque nadie vende un perro de esa edad. Sí, vean. No dice la edad, pero sí dice adulto ya. Sí, sí. Ahora, no, un Rottweiler adulto, aquí tengo una pruebita que... ¿Y este Rottweiler? Sí, todo esto es una sola mordida de Rottweiler. Huela. Y aquí dice Rottweiler cabezón. ¿Qué onda con esto? Son esos son términos de anuncios clasificados. Ahí se escoge, hay cosas. Pitbull nariz roja, dice. Imagínese. A la no parte existe. De Rudolf. Quizás. Yo creo que aquí ese se metió la nariz en un asunto de cal viva y sí, vea, yo lo que creo que se inventan, sí. Vea. No, hay una, ahí se divierte uno en los anuncios clasificados. Cocker inglés de un mes, dice, con parches café, $90. ¿Y los cocker qué tipo de familia son? Los cocker son... ¿De los spaniel? Son como se llama... Realmente no. Sí, no recuerdo en qué grupo están, pero ellos son de cacería. ¿Son de cacería? Son de cacería, incluso los cocker... Ah, son de pájaros. Son de los pocos, de pato, normalmente para recoger en agua, ¿verdad? Y sí, yo tenía una chucha cocker que perseguía todos los pájaros que llegaban al... Y el accidente que tuvo, no le comían la comida. Y el cocker es de los pocos perros que bucea. O sea, ese sí, si va una zarceta, por ejemplo, herida, y se sume la zarceta y va detrás él. Tiene es una zarceta, algún ave. Una especie de pato. Tienen entre los dedos, tienen ya telitas, como unas telitas, los cocker. Qué chivo, ¿eh? Que les ayuda ya como que estuvieran hechos para eso. Es híbrido. Vaya, ¿qué más pero tenemos aquí? Aquí tenemos. Aquí venden también labradores puros, dicen, negros. Ajá. Pastor alemán, perra husky, siberian, dice. Pointer inglés. French toys, estos de los toys, quiero preguntar yo cómo es la cosa. Hay toys de todo, ahí puede haber un toy Rottweiler, ¿no? No existe eso. Normalmente, que yo recuerde, es para los French Pool. Nada más. Está el French Pool, por ejemplo, está el French Pool. Aquí toy. Dice French toy, cabal. Ajá, está el toy. Está el estándar, que es el French Pool grande, del tamaño de un boxer, ¿verdad? Y está creo que hay un pocket, que es el más pequeño. Ah, ok. Yo pensé que podían hacer, que era como bonsai, que podías agarrar, digamos, cualquier raza y hacer ratón. No puede. Y eso, y los French lo juzgan de acuerdo a su tamaño. Wow. Y de acuerdo a sus colores a veces. Uh-huh. Es como el cocker. El cocker, por ejemplo, hay Ascot y hay como Blacantán, digamos. Ahí, son diferentes colores. Hay champán, hay negro. Ajá. Y hay un negro colocho también. En varias razas se ve eso. Hay unos mirlos, color mirlo, que le dicen. Una pregunta, ¿y estos pastores lobos no se mueren del calor aquí en El Salvador? Fíjese que ahí, por ejemplo, está algo que realmente no existe, ¿no? Porque aquí no hay lobos, y a dónde cruzaron ese perro para sacar un lobo, a saber, ¿verdad? Pero no son, yo creo que se refieren a esos chuchos que son como de las nieves, sí. Son como blancos, que son como que si fueran, ¿cómo se llama el husky o qué? Ajá, pero como es como chele, pues. El samoyedo, sarco. Sarcos son de los que tiran de trineo y todo eso. El Siberian Husky es para trineo, el Malamute de Alaska es para trineo, el Samoyedo es para trineo. El Samoyedo es blanco, entonces en tiempo de la guerra lo ocupaban y le servía porque no lo veían muy bien, ¿verdad? Se confundía con la nieve. Cubrían de blanco el trineo y el perro blanco, ¿no? Wow. Así es que Pajuil, hembras y estos no. Esos son otra pila. Hyundai, mira, dálmata macho 3 meses, vacunado, $80, y abajo Hyundai 2006 de agencia. Ay, de ahí labradores, pajuil, pastor. Ahí con ese de lobo, por ejemplo. Ajá. Lobo viene de... Ese como un pastor alemán se ve, pero... Al pastor alemán le han llamado perro lobo, le han llamado perro policía. Pero policía porque lo identificaban con la policía alemana. ¿Y en realidad es un perro fácil de entrenar, un pastor alemán, o es más fácil quizás los retrievers? Depende. Porque según había como que, me acuerdo, una vez en internet sacaron un listado de las razas y del nivel de inteligencia. Sí. Sacan. Y habían sacado que la Lassie, por ejemplo, que eran los más topados. El Collie. Ya me acordé del nombre del cachorrito aquel. ¿Cómo es? Pastor de Shetland. Ese es el que parece pastor collie, parece collie. Pero pequeñito. Eso es lo máximo. De Shetland. Sí. De la tierra de la... No. Quizás una de las preguntas que hablábamos el viernes, y tal vez nos puede dar la lista. Estábamos hablando con don Rafael de los perros que uno quisiera tener como para sus hijos. Y me decía, te voy a decir los chuchos. Uno quiere tener Lassie, ¿verdad? No, pero me dice, te voy a decir las razas que no hay que tener. Entonces, para empezar con las razas que no hay que comprar para niños. Entonces, nos hace el reprise de los chuchos que no hay que comprar. Por ejemplo, para mí, en orden no apto, ¿verdad? El chau chau, por ejemplo. Aquí lo venden uno. El chau chau, última, sí. Última chau chau a buen precio. Son unos peludos. Es un peludo, ¿eh? Que parecen ositos. Ajá. Son traicioneros. Pequeñitos, son bonitos y por eso la gente se engaña. Cara plana, ¿verdad? La característica principal del chau chau es la lengua. La lengua morada. Es morada. Este es de originario de China, ¿o no? Es chino, sí. ¿Y eso, Chucho? Los perros chinos son, a saber por qué serán bravos. El Sharpei también no es un perro que generalmente... Hay perros que buena no gente, pero... A mi hermano una vez lo mordió. Ladran en chino, entonces suena como... Mira, a mi hermano una vez lo mordió un chau chau. Y no estaba muy grande, pero sí son violentitos. Sí, no, son... No son perros, no son perros convenientes así para niños. Yo he visto cosas, hace poquito vi una hembrita cosas. Chau, pero... Sí, pero chau chau primero que no, por violento. Bueno, sí, pero no sería recomendable, ¿verdad? Porque podría ser la excepción de los chau chau, siempre excepción. Bueno, pero, y bueno, usted ha empezado con esos, pero no nos mencionó el esos que son los que pelean. Los pitbull. Eso ya se sabe que no. Los pitbull... Esos pertenecen al grupo Terrier. Hay un grupo que se llama Terrier. Y ahí entran casi todos los perros que se han ocupado para peleas. Uh-huh. Originalmente el Bull Terrier, ¿verdad? Pero esos se pelean con otros, pero el Chau Chau se pelea con el dueño. Sí. Generalmente los pitbull, si no se les enseña a atacar personas, no atacan. Probablemente no haya ningún problema. Son hasta amorosos. Y como son tan rústicos, ¿verdad? Esos a veces soportan cosas de los niños, que viene un niño y le jala la cola, o se monta en él, o le pega. No hay nada, no hay tos. Ahí no pasó nada. Pero dicen de que media vez te agarra un chucho, eso ya no te suelta. No, si es que en primer lugar, si está entrenado, porque el entreno es cabal para que muerda y no suelte. Los dejan colgados de, por ejemplo, en llantas. Muerden y elevan la llanta y lo dejan colgado ahí X tiempo, no sé qué. En eso sí no tengo yo experiencia porque nunca. No le enseña a chochos a que muerdan así. No, se les enseñaba a los pastores una mordida deportiva. ¿Verdad que era que salía así? Es que era trap and release. Trap and release. No, sí, para la foto posaban mordiendo. Bien polite los chuchos. Ahí como se llama ya el perro, sabe de dónde sale el figurante. El figurante es el que va a atacar. Hay una mampara donde se esconde el figurante y se lleva al perro, y a la orden del juez uno lo suelta, salta el figurante. El figurante trae su manga, el perro tiene que morder en la manga, sostener la mordida, y le hacen uno sus tres golpecitos así, pero no, así como a un pitbull. Sí. Sino que casi un poquitito más que simularlo. Mira, fíjense que casi siempre ahí se ponen de moda algunas razas de perros. Y hoy va a salir una película dentro de poco, no sé si ha salido de Disney, creo que es. Una película de los chihuahuas de Los Ángeles, una cosa así. Entonces estoy seguro que los chihuahuas se van a poner de moda en todos lados. Bueno, el de la Paris Hilton, el Tinkerbell es chihuahua, entiendo yo. Desde yo quiero Taco Bell. Y esos no son muy hiperactivos. Taco Bell sacaba uno. Sí, yo, yo quiero Taco Bell. ¿Verdad? ¿Y qué onda es con los chihuahuas? Yo lo siento que son unos ladradores increíbles. O sea, no los chihuahuas... Más que los labradores. Sí. Los chihuahuas entran en un grupo que he hecho yo, ese no es de la FCI, que se llama Perros Aéreos. ¿Aéreos? Sí, porque vos los chineados lo sabes. Eso no ponen los pies en el suelo. Sí. ¿Y cuál es la característica? Los chihuahuas son... Pero sí se puede tener con niños, no hay problema, no son muy bravos. A veces sí son un poquito neuróticos. Sí, son eléctricos, ¿verdad? Sí, son nerviosos y son ¿cómo se llama? Y son neuróticos. Ya. Entonces ellos tal vez con solo su dueña, ¿verdad? Y lo andan cargado y ese perrito, si uno llega a querer tocar al dueño, lo muerde. ¿Sí? Son bravos. Son posesivos. Sí. ¿Y los salchicha? No es muy común, ¿verdad? Vaya, el salchicha, así va saliendo la cosa, así me voy acordando de los grupos. Hay un grupo que se llama Teckels. Y ahí en el grupo Teckels solo es para la salchicha. Es el único grupo que solo tiene una raza. Bueno. Entonces ahí están los salchicha. El que generalmente se conoce, que es el pelo normal, perro corto. Está el pelo duro, ¿verdad? Hay un perro, hay un salchicha pelo de alambre. Wow. Y está un pelo largo, que es como ver un setter, solo que alargado. Eso casi no lo conozco. En Alemania es de lo que más se ve ahí, sí. Es quizás por el clima, ¿verdad? Sí, aquí como, lo que más se conoce son los negros, cafecitos. ¿Pero? Como un cuétano más grande. No, Roy. Son... No. Sí, tipo gusano peludo, pero... No, el pelo es tipo setter, así como es el setter irlandés, así, pelo okay. Caído, lacio, ¿verdad? Hacia abajo. Ajá. El okay. Hot diggity dogger. Bueno, nos quedamos en el chau chau. ¿Cuál es la segunda raza no recomendable? Ajá. No por malo, aunque hay bastante bravos, el husky. El Siberian Husky es muy independiente. Entonces ese no es un perro que va a ser así de compañía. Son... Ahora, el asunto es que todos los dueños de los perros hablan bellezas de sus perros. Si alguien me oye, algún dueño de Chau Chau me ve eso, ya va a tomar, a ver cómo me controla. Para echarle el Chau Chau. Pon el Chau Chau. Yo creo que mejor ya no. No, el Shar Pei, por ejemplo. El Shar Pei, además de ser perro problemático. Eso no me lo puedo, yo no sé cómo son. Aquellos que parecen resortes, todos llenos de arrugas. Ah, son preciosos, ya. Así de tiernitos. Sí, parecen bebés gordos. Ajá. Ahí todos llenos de arrugas. Mm-hmm. Con el tiempo van perdiendo las arrugas y después cuando ya van como yo, ya van arrugándose otra vez. O sea, tiernos y viejos son arrugados en medio, no tanto. Sí. Esos perritos no. No. Y las razones también, porque desconocen o muerden. No, son un poco agresivos. Bravos. Son chinos también. Los chinos, a saber por qué las razas chinas, por ejemplo, el pekinés. Uh-huh. El pekinés, antes, hace tiempo, cuando yo estaba cipote, así. usted solo. Antes de que lo digan ustedes. Entonces, habían pequineses, por lo menos les decían pequineses, y decían que el pequinés daba rabia, decían, era la creencia así popular. Ah, el pequinés da rabia, y la razón era de que esos perritos mordían a medio mundo, y entonces, cuando tenían rabia, definitivamente que pasaban la rabia. Se la pasaban a más gente. Se la pasaban, sí. Porque entonces quizás hubo varios casos de mordidos por pequineses que les dio rabia y le levantaron eso. Es como al Doberman, la historia que le hacen al Doberman, ¿verdad? De que desconoce al dueño, dice, ¿verdad? En la noche, dice. Sí, y eso realmente lo que pasa es que es un perro, él entra en el grupo 2 de guardia y protección. Ajá. Y ese perro es un perro nervioso, pero nervioso de digamos algo. No de nervioso miedoso, ¿verdad? Sino que de que él de una respuesta rápida, digamos. Ah, él es muy rápido para responder. Aquí hay uno que dice Pomeranian. Ajá, los Pomeranian son enanos, dice. Spitz se llaman esos. Y aquí hay otro que quizás es chino, se llama Akita Inu. Ese era japonés. Ajá. Entonces ahora... También es bravo, ¿no? Los americanos, por ejemplo, se han cambiado las razas, las han hecho bonitas. Uh-huh. Los europeos han mantenido las razas como eran. Sí. Y por ese Akita hubo hasta problemas con los japoneses, porque el Akita en Japón es casi... tiende a algo místico, ¿verdad? No es, por ejemplo, cuando hay una persona enferma, le llevan una estatuita de Akita y cosas así, ¿verdad? En su cultura. Wow. Entonces hay un Akita que es el Akita verdadero, que es el japonés, y otro Akita modificado en Estados Unidos. Ese Akita, por como levantaron juicio los japoneses, se le cambió el nombre y se le puso Gran Perro Japonés. Ajá. A la Akita. Yo no le hubiera puesto nada que tuviera que ver con Japón. Ajá. O sea, gran perro. Sí. Perro. Perro japonés. Y ahora, perrón. Y ahora le cambiaron de nombre de nuevo y le pusieron Akita Americano. Ah. Ya no está aquí. Ya no está aquí. Aquí no está. Sí. Okay. Esos Akitas. Bueno, sigamos con la lista. Ajá, va, el cuarto chucho no deseable. Indeseable. La lista de los indeseables. Bueno, vamos a ponerlo no por malo ni por, sino que por ciertas características no deseables. Ajá. El Basset Hound. Ah, el baboso. El Basset Hound es el que lo conocen por Hush Puppy. El Hush Puppy. Y es el que a todos los niños les encanta. Por ejemplo, sí. Mis hijas locas por los Hush Puppies. El casi es de trapo, ¿verdad? Sí. Es un perro perezoso. Tufoso. Tiende a hueler mal. Sí. ¿Por las orejas o no? A veces por las orejas, a veces no, es en general. Uh-huh. Echan un olorcito especial. Y babea. Son grandes y pesados también. Sí. Cuestan. Mala onda que lo hayan agarrado de símbolo para zapatos y yede, ¿verdad? Y eso es cuando se quieren entrenar. A mí una vez yo andaba con un... Yo vivo aquí cerquita de la iglesia. Uh-huh. Y en ese tiempo me gustaba ir a pasear con el perro y darle una vueltecita por allá por los gramales abajo de la iglesia. Uh-huh. Y andaba con un Basset Hound. Y de repente se cansó, pues. Y se echó. Entonces lo quise apurar jalándole un poquito. Vaya, camine. Y empezó a dar una de alarido. Era demonio de Tasmania. Como que lo estaba matando. Y pasó una señora, me dijo, qué bárbaro. Me dijo, de ella al animalito, no sea grosero. Y el animalito me dieron ganas de darle una vueltecita, va, pero del buche. Lo llevó chileado. Pero, lo tuvo que chinear. Lo chineé, ya no me arriesgué. Chineadito allá, fui con ese trozo para... ¿Sabes qué dijo? Ahí la señora le mandó a la policía, vea. ¿Y a qué se dedica usted, señor? Entreno animales. Sí. No, vi hace poco acá unos, ¿cómo se llaman estos perros grandes? De San Bernardos. Ajá. Aquí en El Salvador. Y me llamó mucho la atención porque en El Salvador no es un país que normalmente uno acostumbra a ver San Bernardos. Ok. El San Bernardo es propio de partes muy frías. Uh-huh. Ahora, hay una variedad que es de pelo corto que se puede adaptar un poco más al trópico. Ajá. Aunque tampoco no son perros. El San Bernardo en raza no es un perro. Lo único bueno es que lleva guaro, güey. Pero no, o no va con la raza. ¿Cómo no? O sea, no podemos tener un San Bernardo y pegarle ahí su botellita de ron para que es que normalmente eso se usan como perros de primeros auxilios, ¿o no? Los ocupaban para, uh-huh, para cuando hay aludes y cosas en la niña. Hoy ocupan helicóptero. Por eso llevaban el barrilito con brandy. Con coñac. Mire, sí. San Bernardo, un año 900 chuyas, ¿vale? Sí, sí. Es caro usted. Es que realmente ahí los perros que andan abajo de $100, sí, hay que dudar de que... Hay otros que son parecidos a los San Bernardos, pero súper peludos, que son de pastoreo, unos pastores... ¿Viejo pastor inglés? No, pero son gordos, gordísimos. O no sé si son gordos o si es puro pelo. Imagino que cuando los lavan, es todo... El que salía en la Warner Brothers, así que... Blanco con gris. Con gris, ¿no? Exacto. Ah, pues era un antiguo pastor. Súper pelado. Y era pastor inglés. Y hay unos que unos clasificados aquí que no dan ganas ni de preguntar cuánto vale. Dice, cachorro pastor alemán, camada Ye, dice. Ajá. Pedigrí rosado, registrados y tatuados, hijos del campeón joven 2007, madre importada de Costa Rica, descendientes de campeones mundiales. Demasiado. No, hombre. ¿Sabes cuánto puede costar, ¿sí?, ese cachorro? Ajá. Un cachorro de esos. Uh-huh. Andará en más o menos unos $400. ¿Ah, sí? Sí. Y esto es porque la madre importa de Costa Rica. Sí. Hay, cuando han venido perras de Alemania. Hay nomás, dice. Cuando vienen perras de Alemania, vientres de Alemania, digamos. Ajá. O sea, vienen con vientres de perros que están en el ranking mundial. En el ranking ahorita, ¿verdad? Eso ya unos... Entonces vienen acá, los cachorros esos se han vendido más o menos en $1,200. ¡Wow! Pero han habido perros que han venido aquí alquilados, que son perros de $25,000. ¿Y vienen alquilados solo para... Solo para reproducirse. Wow. Cobran $500 el servicio. Bueno, $500 el servicio. Uh-huh. Bueno... Mira, saca. Sacan el. Sí, vale la pena. No está tan mal, ¿verdad? Y el Chucho bravo, No, son inútiles los pastores. Hay que tocarle la con la banda nacional. ¿Y esos son, y eso, esos que son así caros son más fáciles de entrenar o no? Sí, porque ya son perros que vienen de generaciones entrenándolos. Para sacarle todos esos, para sacar el pedigrí rosado, por ejemplo, es otra historia, ¿verdad? Uh-huh. Ya el pedigrí rosado ya requiere un montón de otras cosas. Pero aquí te pueden meter gato por liebre, vos. Te venden un gato por chucho. No, ahí el, no problema, el problema es que la gente compra y cree que por ser hijo de dos campeones va a tener un campeoncito. Nada que ver. Y puede ser medio aguado. Y de repente el campeoncito crece y le faltan un par de premolares. No, hombre. Que puede suceder muy corriente. Y ya sin eso ya. Ya no está apto para reproducción. Ah, o sea si, que le faltan si las muelas y ya no puede tener hijos. Si tiene disposición. No, o sea, ¿cómo? Sí puede tener, pero ya va a salir. Ah, bueno, sex for you, si es monórquido, el monórquido, por ejemplo, puede tener hijos, pero no lo permiten reproducir. El que solo tiene un testículo. Uh-huh. Ah. El nanórquido, no sé cómo se llama, o el que no tiene ninguno, que no le baja ninguno. No, hombre. Capado. Sí. No le baja. Capadósquico. Es que son de generaciones ya, ¿verdad? Tanto cruzar la misma línea. De la misma línea. O sea que quizás si nos vamos así por cuál es el chucho más saludable, quizás el aguacatero, Bill, el aguacatero de la calle puede ser más saludable que estas razas. Ah, ese está contra todo, ¿verdad? Ajá. Ese va a vivir 1000 años, el aguacatero. Sí, porque para salud, sí, ¿verdad? Sí. Y para sobrevivir también, porque esos aguantan anything. Solo una última pregunta antes de pasar el test de guanaquismo. Ajá. Este aguacatero tan común y corriente que le dicen tigre, que casi todos se llaman tigres, que son como anaranjados con rayas. O laica también. Nombre. Ese color se llama barcino. Ajá. En idioma de chucho se llama atigrado. Atigrado, ajá. Pero para El Salvador se llama barcino. Ajá. Barcino. Barcino, sí. Y ese chucho es bien común ver ese chucho anaranjado con rayas. Pero no se ve tanto barcino, se ven más en salvadoreño canelos. Es cierto, canelos. Ese se llama canelos, ese en cinofilia se llama leonado. Ah, es cierto, no, que parece el canelo es un chucho color de león, medio grande, ¿sí? El canelo es un chucho medio grande, canelo. Hay chiquitos también. Hay otros perritos en el que ya se ve muy poco en el campo que se llama, que les decían perros de Castilla. Uh-huh. Son chiquitos, así parecido al chihuahua. Yeah. Ah, uh-huh. Okay. Bueno, vamos a pasar a nuestro test de guanaquismo. Por cierto, el deporte favorito de esos es surfear en el techo del pickup. Ah, de los canelos chiquitos. Sí, ajá, los ponen en el techo del carro y ahí van. Bueno, pasamos entonces al... ¡Este es el test de guanaquismo! En este momento le vamos a lanzar 3 términos guanacos para que nos los pase al español universal. Ah, ok. Vaya, el primer término es pirruña. Pirruña. Eso me suena a algún tipo de enfermedad en las uñas o en los pies. Yowski. Más o menos. Es una enfermedad de la piel caracterizada por una gran picazón, ver, rasquín o ladilla. Ah. Y eso se supone que algunas veces dicen que los chuchos tienen pirruña. Pirruña. Ah, pues es de rascarse en algunos lugares privados. ¿No? ¿Ah? Vamos a ver. Siguiente. La siguiente, esta no tiene que ver con perros, pero se la vamos a lanzar. Lamparoso. Nunca lo había oído. ¿No? A ver, un hint. Lamparón. Lamparón. Ajá. Andás todo lamparoso, niño. Ese hasta yo me explico. Porque... No, vos, Robby. Lamparoso es como con manchas o tu cherche. Es los ojos dicen que están lamparosos cuando no andan mal. Otro. Lamparoso es sucio, con lamparones. Y un lamparón es una mancha o suciedad muy visible en una tela. Yo dije. No, sí, pero diste en los ojos, nada. Los ojos están lamparosos, pero tienen manchas. No. Que tienen nubes en los ojos. Aguanosos son esos. Vaya, la última es aguacaterri. Ese sí es el... Ajá. El aguacaterri es el aguacatero, ¿verdad? Sí. Eso. El Salvador en Terrier. Es un término humorístico híbrido de aguacatero y de terry. Este último es nombre frecuente entre los perros llamados de raza. Aguacaterri se dice de un perro que parece ser de raza, pero que no lo es. Aguacatero quiere decir del país. Ah, un chucho aguacatero. ¿Cuál es la diferencia entre chucho aguacatero y chucho finca? Es lo mismo. Es lo mismo, solo que vive en la finca. Ajá. Y qué tan, una pregunta rápida, ¿qué tan cierto es eso que dice? Vamos a ver si es de raza y agarran al chucho. Es paja, va. Todos lloran. Sí, es mentira. Todos lloran, es crueldad animal, no hay que agarrar. No. Casaca, loco. Casaca. Depende si está gordito. O está en las propias. Si está gordo, no va, va a llorar, sea lo que sea. Vale. Bueno, okay. Nos vamos. Vaya, pues nos vamos deseándoles unas felices fiestas agostinas. Si van a la feria, traten de comer en lugares donde vean más aseado las cosas, los elotes locos, todas las cosas ricas que venden en la feria. Los churros españoles. Los churritos españoles. Vayan a consumar, que está bien bonito. Súbanse a las ruedas, al zipper, a la Chicago. No vamos a decir el típico chiste. Y bueno, y ahorita usted va a la feria. ¿Y las voladoras? No sé, de volada. No saben ustedes de la voladora, ¿verdad? No. La rueda de las voladoras. Ah, de la voladora. No. El que le da vuelta siempre bien limpio. usted ahorita va a la feria, ¿verdad? ¿Perdón? Usted a la feria va ahorita. Vamos a hacer un evento. No, pero no es prácticamente en la feria, sino que es en el Parque Cucatlán. En el Parque Cucatlán. Así que si usted va al Parque Cucatlán ahorita, ahí va a ver a don Rafael. Vale, pues don Rafael, muchas gracias por habernos acompañado. Le agradecemos todo lo que nos ha enseñado sobre los mejores amigos del hombre. Acá en El Salvador y en el mundo entero. ¿Qué raza es el perrito que tiene usted en su casa? Bueno, yo tengo un bulldog inglés. Uh-huh. Es el perro que anda conmigo. Y tengo un pastor alemán. Es el que le va manejando. Con displasia. Tiene displasia. Y he dejado dos hembras que mezclé mi perro bulldog inglés con bulldog americano con Staffordshire Terrier, que son... Eran de pelea. Y salió un gremlin. Sale un pitbull, ¿verdad? Porque pitbull realmente no es raza, sino que es una mezcla. Es una mezcla. Mezclas que hacen. Ok. Buenísimo. Bueno. Ok, bueno, muchas gracias entonces. Gracias a ustedes. Un último mensaje ahí para la afición. Pues... ¿Teléfono donde lo podemos contactar? No, fíjese. ¿No? No. No tiene teléfono, o sea, lo dejo en el carro. Está sin saldo siempre. Bueno, pero cualquier consulta nos puede mandar un correo a... No, por medio de ustedes, si alguien tiene alguna inquietud de saber algo, pues por medio de ustedes me lo hacen saber. Ok, yo con todo excelente. Gusto trato de no mentir. Ok. Buenísimo. Bueno, pues don Rafael, muchas gracias entonces. Muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando en todos lados del mundo. Estamos en El Salvador, en nuestras fiestas agustinas, con calorcito rico. Escríbanos, llámenos. Y mándennos cosas. Mándennos cosas, Omarcito. Nos pueden llamar por teléfono también al 615-676-5959. Nos pueden dejar un mensaje. Y lo vamos a tocar en vivo acá en el show la próxima semana. Por cierto, esta semana no fue en vivo porque grabamos temprano. Si hubiera sido a las 8, estuviéramos en vivo también. Vale, la próxima semana vamos a estar en vivo. Así es. Ok, vaya, vale. Pues, nos vamos entonces diciendo como siempre... ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.